Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 10 de noviembre, un día de mucho calor, de esta semana con mucha contingencia nacional, la semana pasada también, e internacional. Venimos con un programa con invitados y con mucha motivación, y queremos que la gente nos escuche y participe. Así que, ¿cómo estamos, Matías? Muy, muy, muy bien. Estamos a la espera de que llegue nuestro invitado especial. Así que, bueno, como es la tónica de siempre, los vamos a dejar ahí en la rama un rato, mientras ahí está llegando nuestro invitado, y vamos a estar también hablando sobre, como decía el Bene, contingencia nacional, algunas cosas que han pasado o que van a suceder pronto aquí en la población, así algunas actividades también vamos a estar difundiendo. Y eso, compadre, la gente se puede comunicar con nosotros al 22564-3848, el teléfono, contacto directo con nosotros, salen al aire, preguntas, invitaciones, alguna actividad por ahí, por allá. Estamos con el micrófono abierto y con mucha disponibilidad, que puedan decir lo que ustedes quieran. Eso mismo, ¿sí o no? Así que eso, pues también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Facebook Raíces Poblacionales. Y mandamos también saludos a las radios que nos retransmiten en diferentes días de la semana, también en diferentes lugares de este país llamado Chile. Así que un saludo ahí para los cabros de Radio Placeres de Valparaíso. A la Radio Vía Olímpica, a los cabros de la Vía Olímpica, obvio. Muy bien. A Radio Conciencia de Rosario. Sí, a los cabros de Quinchemapu del Sur. ¿Y qué más se nos queda? Agencia Noticias. Agencia Noticias, que son una plataforma virtual donde suben los programas de Raíces Poblacionales, y ustedes pueden encontrar programas antiguos de nosotros grabados y nos pueden escuchar si quieren. Y también a los cabros de Radio La Cumbia, que también han compartido nuestros programas y que estuvieron como invitados, sí, la semana pasada. Así que agradecemos a todos los compañeros y compañeras que de una y otra manera solidarizan con nuestro programa y difunden lo que estamos haciendo, y estamos completamente agradecidos de que les guste nuestro estilo y que sientan que aportamos en algo. Eso mismo. Oye, también mandarle un saludo especial de aquí, del Raíces Poblacionales, al compadre Mono Rucio, que el otro día tuvo un pequeño problema, un pequeño accidente, así que aguante, compadre, póngale Wendy nomás. Más fácil. Y eso, así que están todos los canales abiertos, está todo listo y dispuesto como para tener este programa de hoy. Así que ya saben, ya se pueden comunicar con nosotros al 22564-3848, 22564-3848, y también comunicarse a través de los medios en internet, ¿cierto? Sí, pues, así que eso, pues. Y lo otro es que la gente esté atenta a la información que vamos a entregar, porque se viene información importante que tiene que ver con lo local, con nuestra población, con aquí, con lo que pasa en Los Espejos. Noviembre es una semana súper importante, noviembre es un mes súper importante, perdón. Acá en la población José María Caro se realizan muchas actividades y tiene todo un sentido, así que estén atentos, porque vamos a difundir así con más claridad y detalle lo que va a pasar, claro, estos dos fines de semana que se vienen, sí, acá en la Caro. Porque estamos cerrando igual el tema del cronograma de las actividades también, para que vayan cachando igual. La idea es que igual lleguen desde la hora de que se convoca, así como para que disfruten de la actividad completa. Pero vamos a empezar a difundir también el cronograma, los grupos que están confirmados y que van a estar participando en el programa de hoy, o sea, en la conmemoración de este año, que más o menos, ¿qué año es, Bene, este año? 54. No, pero de las conmemoraciones que se van haciendo. 54. ¿Será la décima? La décima, claro. Por lo menos la que realizamos nosotros, que antes, sí, igual se habían hecho otro tipo de actividades en conmemoración de la matanza de otros pobladores y pobladoras que se habían organizado y habían trabajado el tema de la memoria. Sí, po. Así que eso, nosotros somos solo herederos de una tradición de acá de la Caro. De recuerdos. Así que. De organización. Nos vamos con los temas. Nos vamos con un temita, compadre Javi. Y volvemos con la conversación. Y eso, pues, así que póngale Wendy, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. El beat es la excusa, mis versos son rutas para hacer llegar el fuego de una forma astuta. No hay duda, si dudas con mis rap es porque sientes esa rabia que te tiene encadenada hacia la muerte. De sentirte inerte, de servirle siempre, de ser ese que carga el silencio constantemente. ¿Quién te miente? ¿Entiende? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién te da el veneno? ¿Quién te pone freno al frente? ¿Es el peruano? No, no es el peruano. No es tu vecino ni los chicos de la esquina, hermano. No es la delincuencia, ciencia cierta, entienda. El enemigo está muy cerca, pero no es lo que aparentan. Comprendan, es el que cobra tus cuentas, el que te cuenta las noticias a las 9 en la prensa. Es Piñera y Mati, el sucio combate de los montajes contra las luchas sociales por mejores paisajes. Es el de cuello y corbata de traje. Más trabaje, menos máscaras, más sublevarse. Ellos están ahí, se esconden, son ricos y condes. Responden al nombre de dueños del orbe. Así que enfrenta sus garras con barricadas, con rap en barras. El barra llama, suelta las amarras. La narrativa está más viva que nunca y prende. La llama de la venganza contra los cerdos de siempre. ¿Qué es lo que hay? Mira, son los de arriba, te vigilan. Tus sueños en sus manos y en tus manos la salida. Si juntos damos cara, te aseguro el mundo es nuestro. Organízate esa rabia, acaba con todos esos cerdos. ¿Quién mira? Son los de arriba, te vigilan. Tus sueños en sus manos y en tus manos la salida. Si juntos damos cara, te aseguro el mundo es nuestro. Organízate esa rabia, acaba con todos esos cerdos. Y el enemigo también es la maldita droga. La coca es el foco, la pasta, la droga. Sofoca, miseria, provocan. Y así de poco colocan estoques y motes en bloques, mupidas en roques y caes como palitroque. No te equivoques, no soy santo ni moque. Espanto mi canto pa' generar tan solo un poco de ese roce que llama al prota de arcar a la saga del que haga del rap una sala del chat, una mala jugada. MC Soccer contra el killer, un pen rocker. Tenemos ese toque, otro corte y no se mide en kilo porte, sino en cuál será tu aporte. Quieres podio ser un dios, pero el hip hop no es religión ni deporte. ¿Quién domina tu vida? ¿Quién el orden mantiene? ¿Quiénes tienen lo que te han robado por siglos, nene? ¿Quién pone tus horarios? ¿Quién define tu rutina? ¿Quién escribe las leyes? Mira, tiene tu vida en la ruina. ¿Qué es lo que hay ni da? Solo te arriba, te vigilan. Ponen cámaras que grabarán tu gira. Seguridad, mentira. Control social, respira. El enemigo está muy cerca, es alcanzable si bien mira. El enemigo dice que eres libre, ¿y cómo va a ser eso? Si trabajas de 8 a 7, ¿y quién va a enriquecer? Son ellos. Lo mismo, lo de siempre. Mientras comemos más mierda, mientras tus manos se rompen para pagar la multitienda. Comprenda, es el de arriba que te priva. Debe crecer a tu hijo, fue la producción en lo que prima. Activa tu coraje y organiza con los tuyos. La quita del enemigo, de su yugo y su verdugo. ¿Qué es lo que hay? Mira, son los de arriba, te vigilan. Tus sueños en sus manos y en tus manos la salida. Si juntos damos cara, te aseguro el mundo es nuevo. Hola chicos, hemos escuchamos un temita ahí que puso DJ Locuaz y tuvo unos problemas técnicos, pero igual ahí que el material que pasan en vivo, ¿viste? Sí. El tema que estamos escuchando, que después lo podemos poner nuevamente completo, es de Funky Flu y es un integrante de la agrupación Salvaje Decibel. Y en su trabajo como solista nos entrega su tema ¿Quién? Así que muy bueno, tiene un videoclip en el YouTube igual, que creo que ese es un adelanto de un disco solista que está preparando hace un tiempo, así que bacán. Se ha demorado igual. Creo que sí, pero de repente es difícil igual el trabajo de un disco igual, pues, y desde la manera en la que yo creo que está trabajando el loco, de una manera más independiente, ¿cachai? Y aparte que tenés que ir, no sé, pues, solventando tu vida y aparte dedicarte, ¿cachai? Entonces igual eso es complejo. Así que aguante ahí y póngale bueno, que aquí estamos esperando el disco en todos los casos. El lanzamiento igual. Bueno, cabros, como estábamos diciendo hace un rato, esta primera parte del programa vamos a de alguna manera desmenuzar un poquito más las actividades en conmemoración del 54 aniversario de la matanza en La Caro. Esta actividad que, bueno, lo hemos repetido majaderamente, pero no está de más decirlo nuevamente, que esta actividad nace desde pobladores y pobladoras que se organizan y quieren conmemorar y recordar este hecho. Y es muy diferente la actividad que se está planteando desde la municipalidad. Hace un par de años atrás que vienen haciendo esta actividad en la municipalidad. Allá ellos con la fiesta que hacen y esta pseudo conmemoración. La actividad que se está organizando desde acá es una actividad nacida desde poblador y pobladora, autogestionado, independiente de cualquier partido político, cualquier institución. Y resulta solamente en el trabajo así, hombro con hombro, en a pulso, todo es a pulso, todo es autogestión, todo es esfuerzo de la misma gente que lo organiza, así que bacán ahí mandarle un saludo a toda la gente que está involucrada, toda la gente que está participando, gente de diferentes comparsas, grupos, bandas que van a venir a tocar, organizaciones que se van a hacer presentes, vecinos, vecinas que también están preguntando y que están atentos y atentas también a lo que se viene, así que un saludo grande y esperamos de verlo estos días en estas actividades, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí continuando con lo que dice Matías, van a haber dos actividades en noviembre. La primera va a ser la jornada muralista, que este sábado 12 de noviembre se va a realizar a lo largo de la calle Habana, que va a ser como el lugar principal, en las diferentes esquinas de los distintos pasajes. Agradecemos a los vecinos que creyeron igual en nosotros, que nos prestaron su casa para hacer, para preparar algunos murales. También van a haber algunos murales cerca del 4 Norte, 3 Norte, la calle Quiriquines, que quedan con la Avenida Central, antes de llegar a Callejón Ovalle. También agradecemos también a la Asociación de Fútbol Cardenal Caro por prestarnos las murallas del estadio de la Caro también, sin ningún inconveniente, con mucha disponibilidad, dispuesto, es muy buena onda, sí, también le agradecemos. Y bueno, nombrar tal vez algunos grupos que vienen, sí, ¿cachai? Que van a pintar, sí. Por ejemplo, tenemos a los cabros de Mano Callejera, los Negotrópica, los cabros de los 12 Brillos, tenemos a los ORL de Maipú, a los Caribal Crew, que también son de acá del sector, a Ana Clara, que son como un piño más viejo de muralistas, que ahí está Marixa, está Kadima, estaban integraban otros muralistas que lamentablemente fallecieron y que también en otras ocasiones pintaron acá en la Caro, que es como por ejemplo Mario Tiers, que estuvo acá también presente con nosotros en un programa, sí. Él falleció, también estuvo de ese piño, también era David Gordillo, que también falleció antes de venir a pintar a la Caro, falleció y tenía un mural acá en la Caro, en el jardín que queda, en el jardín de la sonrisa que queda en Veracruz, que es la Avenida Central, y que lamentablemente la directora del espacio no le gustó el estilo y lo borró, un mural precioso que habían hecho con una técnica bien difícil de hacer. También tenemos como individualidades que quieren venir, está el José que va a venir, que también es conocido, Jennifer Díaz, Cuba, que también estuvo acá. Nes Pereira también viene para acá. Pucha, no sé, si me, Estilo Sucio, los cabros estilo sucio, cabros también sucio. Vienen para acá. A todo esto, los cabros Estilo Sucio vienen haciendo un trabajo súper bonito allá en La Pintana. En la carretera. En la carretera, al lado donde se encerró y se ese muro es brutal ahí, chantado para separarlo. Y se hizo también una reconstrucción de memoria histórica de la población de ese sector. Relevando quiénes habían sido y quiénes fueron y son aún los actores que construyen la historia de las poblaciones. Así que bacán, y vienen a compartir también con nosotros su trabajo. Así que bacán los cabros Estilo Sucio. Sí, pucha, hay otras personas que en este momento. Tienen algunos de los cabros del Raice. Ya. Tenemos también un compañero de Copiapó, que es parte de una organización que también, valga la redundancia, organizan una actividad súper bonita allá en una población en Copiapó, en Rosario. Así que va a estar acompañando a nuestro compadre Hayes, el Michel, así que un saludo, hermano, y bacán, creo que ya llegó a Santiago, así que pulento, nos vamos a ver pronto. Y así, diferentes personas que han querido con su trabajo, con su arte, con su forma de expresión, vienen a aportar un granito más a esta conmemoración de este año, así que bacán, mandarle un saludo. Bueno, y si se nos quedan, que de más que se nos quedan algunos y algunas en el tintero, nos disculpan, pero van a estar ahí desenvolviéndose por calle La Habana, la gran mayoría, va a estar desenvolviéndose por calle La Habana, entre Salvador Allende y Buenaventura. Hay algunos muros, como decía el Bene, que están pasados Buenaventura por Avenida Central, entre Buenaventura y Callejón Ovalle, que son un par de muros más, así que la gente que quiera participar, que quiere ir a apoyar, que quiere ir a ver, a echarle una miradita a los murales, cómo están trabajando las cabras y los cabros, están todos invitados para este sábado desde las 10 de la mañana, yo creo que van a estar trabajando varios pintores y pintoras. Sí, también agregar que y agradecer a los chicos que vienen a pintar, porque desde un principio se les planteó de que nosotros como organización no teníamos los recursos como para garantizar pintura, garantizar elementos que son vitales para un muralista o un grafitero, pues, latas, pinceles. Solamente le estamos garantizando los cabros y lo tienen claro que es como la muralla blanca y la comida. Entonces, al final, el agradecimiento es doble por la disponibilidad que tienen en un contexto que saben que tiene un sentido social, político y de memoria. Así que agradecemos a todos los que vienen. Son los de verdad, son los de verdad, porque al final son los locos que dan cara al final en los espacios que se necesitan. Ninguno ha puesto ninguna traba. Y también decir que paralelamente a eso, el sábado va a haber un pequeño acto en la Plaza Buenaventura. El sábado 12 en la Plaza Buenaventura, un pequeño acto que tiene que ver más que nada con una exposición fotográfica que nosotros estamos preparando eso con diferentes mismo. Fotos antiguas de la población, de un tamaño bien bonito, una calidad bonita. Nosotros estamos preparando algo que a la gente le guste, que le llame la atención. Nosotros invitamos por último a pasar por ahí a ver las fotos. Esto va a estar en la Plaza de Layón, en Buenaventura, con la vía central, al costado del Mayorista 10. Van a ver lienzos de los piños que participan, lienzos con consignas, y también a la gente que tiene niños, que se acerque, porque entre las 12, 1 hasta 2, 3 de la tarde van a haber diferentes juegos para niños y niñas. Por ejemplo, van a haber pintacaritas, cuentacuentos que están confirmados, van a haber dibujos para pintar, tirar la cuerda, carrera en saco, bombitas de agua, así que, y comida incluida. Bueno, la comida es para los niños común. La ollita común igual está pensada así como, pues, claramente para los pintores priorizando, pero si alguien quiere llegar a compartir un platito de comida, igual la hacemos, pues, igual en la mano de... Esa es la idea finalmente de ese espacio también, pues. Aparte de tener un espacio donde se va a estar preparando la comida y va a ser un punto de encuentro como para llegar a comer, también la idea es poder encontrarnos ahí, poder revivir la memoria ahí mismo, pues, viendo las fotos, conversando, encontrándose con gente que de repente no veía hace caleta de rato, porque esta vida nos encierra de alguna manera más que nos junta. Así que eso, pues, bacán que puedan ir, participar y eso. Sí, pues, y recordar a la gente que cuide los murales, que aproveche esta instancia y que se motive a la gente que tal vez de una u otra manera no quiso pasar su muralla, que se entiende de su espacio, pero ojalá que para la próxima se motiven y al ver los dibujos que están haciendo estos cabros el día sábado. Y también un mensaje a la gente, sobre todo a algunos establecimientos educacionales que están ahí por La Habana, que de una u otra manera pusieron trabas para pasar sus murallas, que lamentablemente no están en las mejores condiciones para un establecimiento. Nosotros íbamos a aprovechar esas murallas, estoy refiriéndome a las murallas que están en los colegios que están en La Habana, entre Buenaventura y Cardenal Caro. Que al final no los quisieron prestar las murallas, pero nosotros sabemos que los que pierden al final son ellos, porque de verdad que el colegio iba a sacar mucho provecho en torno a lo que se iba a realizar ahí. Sus mismos estudiantes tal vez iban a darse cuenta cómo su colegio ha aportado un poco en la población que están viviendo, pero lamentablemente por diferentes circunstancias o por posturas políticas los locos no quisieron pasar un espacio que al final está botado. Eso es lo que da más rabia, un espacio que está botado, que está rayado, que no se le ha dado ningún sentido, pero tampoco lo pasan para que nosotros podamos desarrollar cultura y lograr que nuestra población esté pintada. Porque aquí, por ejemplo, en La Caro hay varios cabros y piños que han pintado, grafiteros, cabros que pintan acá, o otras jornadas muralistas, y eso a lo largo ha hecho que nuestra población tenga un sentido, que se vea bonita, po. Sí. ¿Cachai? Eso mismo. Los murales que puta nuestro amigo Jaicía es, hacen el 10, los cabros de 12 brillos que han pintado varias esquinas de Avenida Central. Sí, y eso por relevar como la importancia también de que tiene que ver de que como que se sale un poco de este juego de dar y recibir, de como con la recompensa como concreta, como material, ¿cachai? Los cabros aquí vienen a pintar porque sienten que están haciendo un aporte en un proceso de construcción popular, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, bacán igual de que se hagan parte trayendo su material, desde venir a pintar hasta poner su material a disposición de venir a hermosear y a pintar la población, ¿cachai? Entonces eso es lo opulento igual de este espacio, ¿cachai? Que vienen todos así aportando lo suyo, ¿cachai? Por ejemplo, sin ir más lejos, recibimos el otro día un mensaje así, sin esperarlo, de una organización de unos cabros de La Pintana, ¿no? claro, de la Pintana, del festival de que hicieron el carnaval de la Santa Tomás, o del carnaval del Castillo. El Castillo, ¿no? Perdón, del Castillo. Los cabros y las cabras de ahí nos donaron así diferentes cosas como que le habían quedado a ellos de la organización de su carnaval, y para poder utilizarla acá, comida y diferentes cosas. Así que de aquí también le mandamos un saludo a la gente, vecinos, vecinas, cabros y cabras que se organizan ahí en la población del Castillo. Un abrazo grande y muchas gracias por el aporte, y esperamos también nosotros poder ser un aporte desde este espacio, desde poder coordinar cosas, así que bacano. Un saludo grande ahí para la gente del Castillo. También, por ejemplo, los cabros del Caníbal Creo, que nos donaron una tineta de pintura, ¿cachai? Y van a venir ellos con sus mismos materiales también a pintar, ¿cachai? Entonces, eso es lo bacán de estos espacios, cómo se construyen. Y es la diferencia con otros espacios que se han levantado forzosamente para poder, de alguna manera, no sé si sacar créditos políticos, no sé. Pero es muy diferente. Por eso es lo importante también de poder aclarar ciertas cosas, ¿cachai? ¿O no? Sí, pues no está bien. Oye, para el 19 también se viene una actividad súper buena, y esa sería como la actividad de cierre de la jornada de conmemoración aquí en la población. Para el día 19 de noviembre, que también es sábado, el sábado de la próxima semana, estamos convocando junto con compañeros y compañeras que también están trabajando en esta actividad, para las 3 de la tarde en la plaza de la, esta conocida plaza de la, como la conocemos por aquí, la Plaza de la Ión, que es la plaza que está ubicada en Avenida Central con Buenaventura, a un costado del supermercado que está ahí. Estamos convocando desde las 3 de la tarde para compartir y poder participar también de un espacio de radio abierta que va a partir a esa hora. Desde las 15 horas van a haber diferentes conversatorios, diferentes espacios de conversación con diferentes temáticas, en donde también van a haber diferentes invitados e invitadas que van a aportar en esta conversación, que se va a estar dando en la plaza, desarrollándose en la plaza, así que también cualquier persona, vecino o vecina, que quiera participar de esa conversación también puede pedir la palabra. Y esta, la particularidad también de esto es que estamos contando con el apaño de los cabros de Territorio Inquieta, que nos van a prestar el soporte para poder transmitir online ese día también lo que está sucediendo en la actividad, ¿cachai? Eso. Tenemos desde las 3 de la tarde la radio abierta, como dijimos, con conversatorio y música en vivo. Y entre los músicos que van a estar participando en este espacio de radio abierta, desde las 3 de la tarde, es MC Coño Man, un cabro ahí de Peñalolén, un saludo grande. MC Zafa, que es un MC de aquí de la población, y va a estar tocando también Paris Valenzuela, un compañero que ya varias veces ha estado participando en actividades de nosotros, ha estado viniendo aquí al programa, así que bacán. Eso, el espacio de radio abierta termina entre las 6 y las 6 y media de la tarde, para después dar paso a un espacio que desde las 6:30 más o menos va a partir una marcha pasacalle, donde hay diferentes grupos, comparsas que van a estar participando, bailando, tocando y dándole color y más sabor a la población, por así decirlo, ¿no? Eso está proyectado por diferentes calles de la población. Vamos a estar subiendo igual el recorrido después para que la gente vaya sabiendo de eso. Bueno, este cronograma también lo vamos a estar subiendo pronto. Y desde las 20:30 horas vamos a dar comienzo a la tocata, en donde van a también tocar diferentes grupos y bandas que vienen a aportar también con su música y su mensaje aquí a la actividad. Y vamos a tener a Don Clota, a La Lira Libertaria y a Franco y su Combo. Diferentes estilos, rock, algo de folclore latinoamericano y cumbia presente aquí en la conmemoración de la matanza. Así que están todas y todos invitados, ya saben ya. ¿Sí o no, compadre? Sí, pues agradecer, por ejemplo, como a gente que anónimamente está colaborando con nosotros. Es que yo creo que es la primera vez que sea con una... Bueno, han colaborado en otra instancia, pero primera vez que veo que harta gente se ha acercado a colaborar. Eso es importante, igual relevar, hermano, porque de repente como que se puede tomar desde que nosotros, así como Raíces Poblacionales, somos los únicos que... Quizás nosotros somos como la voz más pública porque estamos aquí en el programa, pero también hay el trabajo de hartos cabros, cabras que son de aquí, otros cabros que son de aquí originalmente y ahora vienen en otro lado y vienen para acá también a prestar el apoyo, gente de otras organizaciones, gente de poblaciones, hay unas compañeras de poblaciones vecinas y hermanas que vienen también a apañar. Hemos trabajado ahí, como decíamos delante, así a pulso todo el rato para levantar esta actividad, así que también mandarle un saludo a todas y todos quienes están siendo parte activa de este espacio. Así que bacán. Un abrazo a todos. Ustedes saben quiénes son. Sí, pues. Así que eso, y que la gente salga a la calle, pues. Va a ser, va a pasar por La Habana, sí, la marcha, pero que salga a la calle ahí, que está atenta, que si ve el carnaval, la marcha, que lo disfrute, que se quiere sumar, que lo haga, después vaya a la Plaza La Llón a participar un rato, igual es una actividad súper familiar, no es un carrete, sino una actividad familiar. Y para que la gente se sienta cómoda, si lleven a su hijo, va a haber una feria de organizaciones, eso no fue eso. Eso sí. Una feria de organizaciones. Va a estar todo el día, desde las 3 de la tarde también, una feria de organizaciones ahí. Que, por editoriales ejemplo, van a ir. Editoriales de libros, van a haber. Editoriales de otras cosas también. Editoriales independientes. Editoriales independientes, y puta, no sé, pues. También va a estar como la coordinadora Zona Sur Nueva FP, los cabros de Movimiento Vida Digna, de la Bandera. Sí, pues, los cabros, salud para todos. Salud para todos. Bueno, y otros hartos piños, sí, que va a haber mucha gente, si usted ve mucha gente el 19 de noviembre en la Plaza de la John, bájese y va a enterarse de lo que está pasando. Eso. Así que ya saben ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con un temita, sí o no, compadre Vene? Porque ya llegaron los invitados. Po. Ya llegaron ya. Así que... Los invitados. Ya vos, compadre, ¿qué pasa? ¿Nos vamos con un temita, Javi? Póngale Wendy nomás, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. De todo el cemento, en mi piu que escucho con fuerza el rugir de mis ancestros. Weo guay, se escucha por todo el territorio. Soy un hijo de la tierra que nació lejos de ella. Grito de rebelión del pueblo que avanza firme a la liberación. Los abuelos se están mirando. Del Tunda y Grupo todo mi ser vuelve a renacer. Me escucho con el alma y el corazón. Solo el paso del tiempo da sabiduría, da razón. A cada paso comprendo mi existencia, por eso olvido de mi cultura y todas sus creencias. Siento cada latir, vivo como una queche, cada huella de que entregó su vida. Y con su espíritu yo ando protegido. Mi rap refleja todo lo vivido. Y si hoy estoy luchando recuperando lo antiguo, es por compromiso, no casualidad de destino. Contaminaron nuestras tierras, secaron nuestros ríos, nos arrinconaron en poblaciones, pero al mapuche no se puede cerrar, no se puede matar. Y en sus cárceles nos encierran nuestros sueños, de nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque sus balas se devolverán, y en sus cárceles nos encierran nuestros sueños, de nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque sus balas se devolverán, nos quieren despojar de nuestros sueños y nuestra libertad. Hoy se escribe en esta falsa democracia. Esta palabra ya me causa gracia. La libertad hoy en día es falacia. Asesinan un mapuche y no es justicia, qué desgracia. Nos manipulan a través de la pantalla. El sistema falla y se calla. Huevo ahí por lo caído. Libertad para los presos. Eliminar a mi gente su progreso. Me güey, güey chafe, güey ya. Los abuelos nos enseñan a pelear y sin mirar atrás. Y sin temor a nada, porque sus balas jamás nos pararán. Y se devolverán, sí, se devolverán. Una a una se devolverán. Sus balas se devolverán. Ellos te quieren entorpecido y sin poder luchar. Ellos no quieren que despiertes, porque así te pueden gobernar. Ellos no te quieren despertar, no te quieren despertar. en sus cárceles no se cierran nuestros sueños. De nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque sus balas se devolverán, se devolverán. Y en sus cárceles no se cierran nuestros sueños. De nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso, porque sus balas se devolverán, se devolverán. Una a una se devolverán, sus balas se devolverán. Una a una se devolverán, sus balas se devolverán. Volvimos, chiquillos, volvimos. Ah, volvimos. Con todo el power. Con todo el power. Bien, bien. Brother, ¿qué escuchamos, María? Lo escuchamos reciencito. Es un tema de la banda Pucutriñuque. Una banda que hemos tocado bastante aquí. Es parte del trabajo, del último trabajo que hicieron, ¿no? El último disco que sacaron hace poco. Y el tema se llama Ni tus balas. Así que ahí, para que estén atentos, está en YouTube, Javi. Está en SoundCloud. Así que ahí póngale Orejiwix, porque está re bueno el trabajo de los cabros ahí. Está re bueno el disco. Sí. Así que ahí, para que le pongan oreja. Oye, ahí para la gente que está haciendo el programa, ya llegaron nuestro invitado, ¿o no? Nosotros habíamos anunciado que teníamos un invitado, pero un invitado. ¿Cómo se llama? También tenemos a un integrante que fue acompañado de invitado. Que salude, pues, Memo. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos escucha jueves a jueves. Como decía mi compadre Bene, hay un invitado hoy día. Es un programa que vamos a conversar acerca de lo que hacen los cabros. Vino a acompañarnos aquí un compañero. Vino a acompañarnos un compañero. Es como una redundancia. Para explicar lo que hacen, cuáles son los objetivos. Así que nada, pues, Martín, le dejamos el micrófono abierto ahí para que se presente, para que salude a la gente. Me tupí. No. Me llamo Martín. Hola, ¿cómo están? Soy del colectivo Poroto. Ojalá. Bueno, no sé, hay harta gente que conoce el colectivo Poroto, pero también hay harta gente que no nos conoce, no sabe lo que hacemos. Eso mismo, por ahí podríamos partir, ¿sí o no? ¿Qué es el colectivo Poroto? Somos caleta de cosas, somos amigos, somos compas, somos la asamblea, funcionamos como asamblea. Y somos un grupo de hombres que trabaja, somos autoconvocados, nadie nos dijo, así no somos manduqueados, principalmente. Y nos juntamos a conversar sobre el patriarcado, más que de patriarcado, hablar sobre nosotros, sobre cómo el sistema, cómo, no sé, la vida en general nos tiene cagado. Que igual parece súper terapéutico, pero no, es más entretenido. No está como estar todo el rato, sino, Oye, ¿y hace cuánto se autoconvocaron como hombres para hablar sobre el sistema, sobre el patriarcado? ¿Hace cuánto rato viene trabajando por otro colectivo? 10 años. Este año cumplimos 10 años. Igual llevan harto, ¿eh? O sea, comenzaron a preguntarse de esas temáticas. Bueno, contar un poco también qué es el trabajo que desarrollan, ¿no? Como yo los conocí a ustedes a través de un conversatorio. Un conversatorio que ese día era cómo vivimos el patriarcado, una cosa así, si no mal recuerdo, el penúltimo. Sí. La verdad es que nosotros no les decimos conversatorio, porque no es como que nos ponemos. Porque de repente uno escucha conversatorio y se imagina como que está ahí sentado y alguien habla y no pasa nada. Igual. Bueno, eso es lo que hacemos. La metodología del trabajo que tenemos es taller de educación popular, o sea, que sea bien, que sea activo, ¿no? Nosotros igual participamos en el taller, hay algunos que actúan, otros que no, dependiendo de la dinámica que hagamos. Pero la idea es como no sentarnos y irnos tan en la profunda, sino también conversar y jugar un poco. Tener un rato de la profunda, pero que salga la cuestión desde la experiencia. Porque es normal que los hombres nos damos el pajeo y le damos explicación y nos fundamentamos. Y básicamente la idea no es eso, pues siempre nos sentamos como en la palabra y la idea es mejor sentarse en el cuerpo. No sé si has cachado que uno siempre monopoliza la palabra, siempre hay un... En todos los grupos, bueno, si hay mina, yo, hombre, lo que sea, siempre hay alguien que está todo el rato hablando. Y la idea de la metodología es que no pase eso, como ahora, que soy solo yo hablando. Hablemos los demás entonces. No, yo te preguntaba acerca del trabajo que estaban realizando, porque tú dijiste que nacieron hace 10 años. Y hoy día, si bien hoy día se habla más de esto, de la temática del patriarcado, del machismo, sobre todo por la violencia que han experimentado las mujeres, ustedes están hace 10 años trabajando estos temas, pues cuando no eran tan conocidos. Sí, pues. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo comenzaron a escudriñar en esas temáticas? Mira, los compas, porque yo en el colectivo llevo 4 años. O 5 años, 4 años, 5 años. Y los chiquillos, ellos empezaron con la pregunta de que se conocieron los diplomados. Y sobre el diplomado, era un diplomado de género, y hacían una pregunta súper idiota, como que era... La verdad es que los mujeres dieron bote, eran súper machistas, sus preguntas de investigación eran machistas, y eso... Dieron un bote en un principio, después los locos también le dieron la vuelta. Y se empezaron a preguntar sobre ellos mismos, sobre la experiencia de ellos con las mujeres, con otros hombres, la comunidad. Y parte de una conversación entre amigos, en realidad. Que eso es lo bueno del colectivo, porque de repente uno se mete en la organización y es como bien así, cuadradito para cumplir el objetivo. Aquí en realidad tiene que ver con que no somos amigos. Y una cosa que no tiene que ver con el tiempo. Igual veníamos nosotros hablando sobre el tema de la amistad. Me quedé dando vuelta pensando eso. Sí, pues yo lo he contado, que nosotros igual somos un grupo, ante todo, de amigos, porque que nos conocemos hace rato, no sé, bueno, yo con el Bene no mucho, pero con el resto, no, el jefe Bene. Mucho cariño, Bene. Y que es importante porque finalmente eso da una cohesión al grupo. O sea, le contaba a Martín, sí. el saber lo que nos pasa, como cuando estamos conversando uno cacha el tiro, oye, este loco está como que anda raro, así. Y después uno va y le pregunta, así, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Tuviste un mal día? Y claro, en otras organizaciones no se da eso por las características propias de ellas, pues así como más jerárquicas, más verticales. Igual me parece significativo que se den espacios así, pues. No es por ser autorreferente con nosotros, sino que tú nos expliques que también es un espacio así, como que te va corroborando que no estamos tan perdidos, pues, ¿cachai? Y que no estamos tan solos tampoco, pues estamos varios pensando en la misma. Claro. Quizás con pulsos distintos, con focos distintos, pero estamos pensando en lo mismo. Porque si no funcionaremos de la misma forma. Claro. Hoy yo, así como más decir temas un poco más conceptuales, yo quería preguntarte si nos podíais explicar un poco, no sé, algunos conceptos básicos que se vienen manejando. Para entender lo que estamos hablando, yo creo. Yo quiero empezar por patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Yo voy a empezar de otra forma. ¿Qué es para ustedes el patriarcado? Porque podríamos hacer una definición. Yo, es todo para mí el patriarcado, hermano. Ya, pero... un poquito más concreto. Todo y en nada, loco. Pero pueden definir con ejemplo para ver qué actitud para ustedes sería patriarcal. No, yo cuando digo que es todo es porque la sociedad se ha construido en base a un solo criterio de género, ¿cachai? Entonces. Pero eso, no solo eso del patriarcado. Por eso tú me preguntaste a mí. Pero por eso te pregunto, con una cosa concreta, ¿dónde veis tú el patriarcado? Un ejemplo. Porque igual ahí es como en abstracto. En el trabajo doméstico. ¿Cómo se lo lleva todo el peso más las mujeres que los hombres? Y en nosotros, no pensé en los hombres, no pensé en las mujeres, piensa en ti. ¿En nosotros? Sí. No sé, pues cuando nos burlamos un poco también de la homosexualidad, cuando hacemos chistes sobre la homosexualidad, cuando evitamos el cariño, el afecto entre hombres, como cosas así también me imagino yo. No sé qué dirán mal los cabros acá. Sí. ¿Alguna? Es cuático igual preguntárselo, sí. Así, el ejercicio que no. Estamos complicados. El ejercicio que te hizo acá. Eso estaba pensando. Sí. No sé, pues, por ejemplo, tal vez cuestionar la vida personal de una persona. No sé. Es que claro, porque si lo vemos como una definición, también va a ser con lo que tú decías cuando lanzaste la definición. Pero cuando acá el Martín, ¿cierto? Sí, nos lanza la de vuelta y dice, ya, ¿cómo has vivido el patriarcado? ¿En qué acciones tú has hecho que el patriarcado sea el presente? No sé, pues a ver. El lenguaje, yo creo, bueno. El lenguaje, sí. O algunas dinámicas, o mantener algunas dinámicas establecidas, no sé, pues. No sé, eso. ¿Y tú? Yo. O sea, un poquito de cosas. A ver, por ejemplo. A ver, uno. No, el tiempo va pasando. No, pues cuando chico, que. De agarrarle el huevo a mis compañeros. De agarrarme el huevo a mí mismo. Pero en mala onda. De, no sé, de agarrarle el poto a mina por la presión del grupo, así como, oye, a la mina no sé qué decirle, weá. O estar en la casa y que mi mamá hiciera la weá en la casa y yo no sé ni una weá. Claro. Igual tiene su privilegio, ¿cachai? Por estar en la casita, pero te atiende la mamita. Sí, son o la bolola. ¿Cale de privilegio? O el pololo, los minas, no sé, pues. Cuántica el ejercicio, po. Porque al final igual esas dinámicas se repiten y uno no, como hablábamos siempre nosotros, pues esa dinámica o el patriarcado que tenemos nosotros adentro, uno tiene que luchar constantemente y a veces la repite de forma consciente y a veces la repite porque las tiene ya dentro de su ser, po, ¿cachai? Y no te las cuestionáis, po, ¿cachai? Y después te dais cuenta con uno después con el tiempo se da cuenta, no, porque caché que está mal lo que uno está haciendo. Por ejemplo, lo que hablaba acá, yo me acuerdo que cuando chico, ahora que salió el tema del foto, me acuerdo que cuando chico, con los cabros del pasaje, claro, pues andábamos en bicicleta y éramos chicos, pues, y jugábamos a tocarle el foto a las mujeres, así en el pasaje. Igual nos echaba la choreada y salíamos corriendo, pero son lógicas que se. Claro, porque se instalan, pues, el juego, pues. Como es un juego tocarle el foto a una niña, ¿cachai? Me acuerdo que tenía 8 años, no sé, 10 años. Tenía 18, no sé. No, no pasa nada. Tenía 26, 25. Y en ese sentido, entonces, ¿qué sería el patriarcado? Y que el patriarcado, yo voy a tener una definición que es mi definición, no hablo por mi colectivo en general. Para mí es cuando cualquier estructura de dominación, ponga. Si tú así dominación, o cuando. Cuando te pones por sobre la otra persona. Eso independiente del género. Independiente del género. Puede ser mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con mujer. Sí, porque el patriarcado lo vivimos todas las personas. Y hay momentos que vemos solo hombres, pues. Entonces nosotros por acá también, independiente si uno sea pareja de otro hombre, dentro de un grupo de amigos también hay una relación de patriarcado que se puede. Sí, porque hay grupos de amigos que hay unos que son más dominantes, hay otros que te hacen callar, hay gente, hay grupos. Y uno los ve, pues son igual, son divertidos que siguen un solo weón y se visten como un solo weón. ¿Cachai? Y eso también es patriarcado, porque no permitir la diversidad. Eso también tiene el patriarcado, que sobre un discurso de diversidad, y ahí se mete con el capitalismo, forma gueto, forma target, que le dicen los weón. Que es lo mismo que un gueto, un grupo humano súper clasificado. Sí, pues de hecho los hombres ocupamos caleta de ese concepto, el target. ¿Cuál es tu target? ¿Cachai ese concepto? Bueno, no. Que hace referencia como al bueno, desde donde yo lo cacho, a lo etario, ¿cachai? No, mi target es de como entre 25 y 35. De para abajo no hay, ni para arriba tampoco. Ese es tu target. Yo desde ahí lo conozco, ¿cachai? Y como dice el Martín, claro, puedes clasificar a una persona, ¿cachai? Y categorizarla en este caso en un rango etario, ¿cachai? Uh-huh. No sé si estoy equivocado o muy lejano al. Para mí es cuático, porque lo que te decía yo, desde donde lo comprendo, es como esa idea de que igual para mí es. Lo veníamos conversando con el Martín y claro, uno tiende a hacerlo binario, ¿cachai? Hombre y mujer. Mm. Siempre tratáis de mirar el reflejo así como de género inmediato, pero un género bisexual, ¿no? Hombre y mujer, ¿cachai? Siendo que el género igual tiene una amplitud de manifestaciones y tendencias, pues, ¿cachai? En ese caso, entonces, el patriarcado también se puede dar según la lógica que tú estés planteando, desde una mujer a un hombre. sí, de una mujer a una mujer, de una mala mujer. Pero eso no es así tan automático. No, sí, pero... Pero para que también, porque realmente como que se pierde. Ahí se va mezclando con otras weas, pues. No es lo mismo si la mina es cuica, si es una burguesa, ¿cachai? O si el weón es negro y la mina es blanca. Son otras cosas que también se van mezclando. No, se pueden separar, sí. Pero ahí se vuelve ponderante otras cosas. No solo el tema del género. Y también hay que pensar que es también, porque nosotros también como colectivo nos declaramos que somos anticapitalistas. También es pensar en esa lógica. ¿Sabes? Porque no. La división del género, la división del trabajo, también tiene una lógica que tiene que ver con la acumulación, con aprovecharte de las otras personas. Por generar plusvalía, le dicen a algunos locos. Por generar valor de otra persona, apropiarte de algo de otra persona, que puede ser su amor, puede ser su afecto, puede ser solo sexo, pero te apropias de otra. Sí, sí, me estoy yendo, sí, un poquito en la bola. Sí, no la veo ahora, pero interesante. Sí, sí, usted me trajo así como el recuerdo de tener, estaba revisando igual en estos días la página del Colectivo Poroto. Sí, igual. Había una experiencia de, no sé si la cacharon, pero una experiencia de unos compas del colectivo que viajaron a Antofagasta. Ah. Y como que relataban así como el paso desde la llegada al aeropuerto, el taxi. Eso es lo que recuerdo. Caleta, el viaje en el taxi y la conversación. ¿Cachai? Entonces yo como que en algún momento caché así como el tema, lo que estáis planteando ahora, de que está presente en todos lados, pero también está como mezclado con diferentes también temas, pues, que están presentes, por ejemplo en Antofagasta el tema de la xenofobia. Pues, claro. ¿Cómo el compa le había preguntado cómo es la relación con los migrantes aquí? No, mira, mientras a mí no me huelen, todo bien, pero si tocan a alguien amigo de mi familia, yo saco las recortales. Así como para encontrarte así como con la, como decía, la desolación de ese momento. Eso. Sí, oye, también dentro del. También revisé la página del colectivo por otro que nos había mandado Memo. Y vi que habían algunas actividades que realizaban ustedes. Pues, y la que me llamó un poco la atención y que me gustaría que le explicara un poco, que es una que se llama Palabra de Hombre. Que así como para que la gente entienda en qué consiste esa actividad y quiénes participan y cuál es el objetivo. Que en realidad no es como una actividad, es el nombre que le pusimos a lo que hacemos. Lo que hacemos nosotros son las palabras. No es un conversatorio, por eso antes rectificamos. Pero tampoco una actividad, eso. No, es que sea en el fondo es un. Son talleres, hacemos talleres. Ya, somos por ejemplo, colectivo de educación popular, por hacemos eso, talleres. Po. Que nos conté, ¿cachai? El taller. Lo que estamos haciendo este último tiempo. No, mejor voy a contar lo que hacíamos y lo que estamos haciendo. Bueno, como les contaba la historia, partió por la reflexión de los compañeros que eran bien así y como que eran círculos de hombres y solo conversaban entre ellos. Lo que estaba súper bien, pero era súper terapéutico. Era como ir a la terapia, así como sesión en grupo. Y quedaba en ello y no generaba transformación social. Y los chiquillos se hicieron esa pregunta. Y ahí partió con la cuestión del palabra de hombre, porque justo estaba de moda la weá del home center que decía palabra de hombre. Sí, que era súper idiota. Bro. Como que si eso fuera por ser palabra de hombre, fuera así, es lo que. ¿Cacho? No porque el weón fuera bueno en construcción, no porque el weón fuera capo, sino porque era hombre. Oye, una de las. Bueno, palabra de hombres para hombres. ¿No participan mujeres? Hay la mayoría de las palabras, la mayoría de los palabras para palabras de hombres son para hombres. ¿Y por qué? Porque es una estrategia metodológica. Somos como escuela de educación popular, como organización de educación popular, nuestra opción metodológica es trabajar con hombres. Pero cuando hablamos de hombres no hablamos de pichula, con hombres. Porque hay compas que tienen vagina. Estamos hablando de hombre, construcción de hombre. Sí. Desde la experiencia personal. Que también es social, es colectiva. Y me perdí la weá que estaba diciendo. Porque eran puro hombre y tú dijiste que era una opción metodológica. Ah, sí, era una opción metodológica. Y además, bueno, hacemos los que son solo para hombres, pero también hacemos talleres abiertos. No decimos mixto porque mixto es como de hombre-mujer, como uno o dos. Y en realidad es más amplio el abanico, digámoslo. Eso igual es... nos plantea, sí, uno siempre tiene lo binario, mixto, siempre pensáis en hombres y mujeres, y claro, lo mixto no necesariamente implica esos dos géneros, sexo. Igual como te invita a cuestionarte desde la palabra, así como desde el lenguaje que hablaba adelante el Bene, de cómo uno vive el patriarcado. Y claro, pues tiene que ver con las estructuras también de pensamiento, pues, epistemológicas, así como bueno y malo, blanco y negro, hombre y mujer. Y no cacháis que yo el otro día leía un artículo del número de las identidades de género, hermano. Y eran caletas, man. Pansexual, demisexual, poliamoroso y bisexual, hombre, mujer. Y me sorprendí, man. O sea, son muchas categorías de identificación que uno no tiene conocimiento de ellas, ¿cachai? Y es raro, la definición también que se da. Me acuerdo, no sé si estoy equivocado, pero el demisexual como que no siente atracción física ni por hombres ni por mujeres, sino que su atracción va naciendo en la medida que va conociendo a la persona, ¿cachai? Su atracción tiene que ver con lo emocional, con lo intelectual. Y lo físico pasa a un segundo plano, o a un tercero, que esté. Y eso subvierte tu forma de ver la vida, pues, ¿cachai? Porque casi a todos nos meten en la cabeza el sistema, la educación, etcétera, que va a lo físico, ¿cachai? Y eso explica también, no sé, el acoso callejero a las mujeres, porque es solo lo físico todo el rato, ¿cachai? No sé, también me estoy yendo. ¿Desde dónde nacen esas categorías? Así como la... ¿Cómo? De la cabeza de la gente. No, pues mira, en el caso de la categoría homosexual, voy a citar a Foucault. Ya, pues, sácale. Mira, a mí la verdad, a mí no me gusta, porque se me olvidan los nombres de los huevos, ¿eh? Creo que es súper idiota. Porque además uno llega a las mismas reflexiones y después le da al huevo y dice, oh, pero si yo pensé esto. O no le ha pasado. O de ver una película, ver un video y decir, pero si yo. Ah, pues. No, pues la categoría que genera la medicina, como para decir, estos son hombres, son homosexuales, tienen un problema, no sé qué. Sí, pero por ejemplo, la categoría que nos explicaba el Memo recién, por ejemplo. Es que, como todas las cosas de la vida, no es de una sola forma, es una dialéctica. Ahí posiblemente, en algunas cosas tiene que ver con reafirmar una identidad y demostrar como cuando el movimiento negro se empiezan a decir negro. Cuando Victoria Santa Cruz dice, soy negra. ¿Cachai? Así me reconozco lo que soy. Hay un momento y hay identidades que son así. Hay otras que tienen que ver más con la moda del momento, con lógicas comerciales, porque igual eso tiene mueve plata. Sí. Hubo un tiempo que estaba de moda que las minas fueran bisexuales. Ahora hay locas pansexuales. Así de igual de farándula. Pero yo creo que eso es relevante y es importante en la medida que la otra persona lo considere relevante. Por eso hay que tratar de ser respetuoso y como organización también tratamos de ser lo más respetuoso posible. Y lo que tampoco significa que no vamos a hacer ninguna cuestión o no vamos a tener una opinión con las cosas. Pero sí, porque se entiende que hay identidades que son muy personales. Porque eso, lo decís, de mi sexual es una cuestión que también es una cuestión muy personal. No todo el mundo anda diciendo por la vida qué es lo que le calienta. O no se lo decía a todo el mundo. Uno también tiene espacios así privados, de intimidad, que también hay que respetar. Y esas también son las características de nosotros como organización, que nos respetamos harto esos espacios. Y nos conocemos harto, aún sin vernos tanto, porque nosotros tenemos más o menos asamblea, nos juntamos cada 15 días. A veces más. Esta semana teníamos asamblea, no la tuvimos porque no pudimos coordinar. Iba a ser mañana, pero mañana puede entrar y el resto no puede. Así que decidimos mejor. Y lo otro que tenemos es que hablamos de la organización. No tenemos ese miedo de hablar de cómo lo organizamos, de lo que hacemos, de nuestras dinámicas internas, porque en realidad, ¿para qué? Si la idea es ser honesto con la pega que uno está haciendo, con la gente que lo está haciendo, con uno mismo sobre todo. Y como que en esa estamos. Igual es difícil si uno vive en la sociedad que uno vive. Y tiene las presiones que el trabajo, que la pega, que la casa, que el amor, que el romance, no sé. Pero nos respetamos. Eso no es... Bueno. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, brother? ¿Javier? ¿Un temita? Póngale Wendy. Oye, después del temita se pueden comunicar si quieren al 22564-3848. Nos pueden también mandar algún mensajito a través del Facebook Raíces Poblacionales. Están todos los canales abiertos para que hagan preguntas, alguna opinión. Eso. ¿Estamos listos? Póngale bueno a estos Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. De la chimba de la esquina de la house. Si antes era la pibic, ahora puro mouse. Pero si da lo mismo eso, tení o no tení. Qué cosa, weón, es esencia la que está presente aquí. MC de niño recitando Arturo Prat de Mayo. Acá cortamos capo gilantillo si no me callo. No me quiso esclavo del salario de la Río. A piedrazo firme los chimberos con los cabros del río. Población Manuel Montran, vía taxi barrio. Acá la pobla la verdad, se escribe en muro y no en los diarios. Mi viejo chicha hablando cosas de indio. Acá soltando todo miedo como Rodolfo Tindio. Emigrantes se toman los espacios públicos. En las paredes de los blogs rebotan los restos bíblicos. La organización acaba lenta pero segura. El ritmo de vida es la misma, la convicción ya está madura. Ternura fue una rea que dice la dura con soltura. Soy el dolor de un desaparecido después de la tortura. Cueste lo que cueste, ritmo autóctono como peste. La maleza del patio de los ricos, el chimba es este. La identidad que tengo nació del alma de ustedes. Así se arma el bajo pueblo con vocablo, célula y redes. Sable de jale mientras otro banda pa' un jale. No vale que falle con esto. Pare, compare, sónico, va como bólido con el bandido. Checa, proleta del sonido, de bio metido en lío. La saga continúa, rap de funa, antipura chupadula y patrulla culia mula. De chico me explico, odiando a los ricos y ahora es lo mismo. Clasismo, inyectado nacionalismo. Nacido en Estocolmo ya parar a los escombros de la sangre, gore al fondo. Ahora respondo, la Florida y mi familia manida la esquina. Y aunque no existe la harina, aún vigila, no nos mira. Y es la misma dictadura de ayer. La que desapareció a los míos y no viera nacer. A un rebelde en el cáncer, el que copa mi sangre. Mi karma, mi arte, metido en los videos, mi serpiente. Ahora rapeo con el flow del estrés, y la fuerza de Marte. No te arranques, pa' que tan desafiante. Después con el descanse, ¡ah! Un guadalupe pa' mi mamá, que me dio crianza y más. Me enseñó la libertad de luchar por tu verdad. Agazapao contra los paos culiados del capital. Comienza a despertar, yeah. Hermano, esta canción está dedicada con mucho amor a todas las poblas, barrio y plazas que nos criaron y nos vieron crecer como clase trabajadora. Estoy orgulloso de donde vení. Entre feria y traficante en plaza, los blogs de la Río, Manuel Mora, antigua casa. Yo aprendí de rap entre medio de pichanga. La gente del sur de Gorky dice que suda la peste. Del norte venimos. Soy orgulloso de donde vení. Vuelto, chicos y chicas, después de escuchar un temazo que puso ahí J. Locuaz, y la pregunta de rigor para que la gente pueda anotar en su casa el temita que siempre colocamos acá. ¿Qué escuchamos, Matías? El tema que escuchamos reciencito era parte del trabajo de los cabros, los bandidos Neira, de allá de la zona norte de la chimba, y el tema se llama En la esquina de la house. Un saludo ahí para los cabros y las cabras de bandidos Neira, raza humana, y la gente ahí de la zona norte. Buena bola. Sí, no, para retomar el tema que estábamos conversando acá con el Martín sobre el colectivo Proto, yo lo que le quería plantear al Martín era que en estos 10 años que han construido su colectivo y que han mantenido esta experiencia, si han conocido otros piños que hagan el mismo trabajo que usted, y si han conocido esos piños, cómo ha sido la relación. Por ahí hablamos por interno de algo, de un encuentro que hicieron, que nos podáis contar de esa experiencia. La verdad es que en un principio había pocos piños, igual siguen siendo pocos piños, pero son bonitos piños, son la verdad es que hay harta gente en algunos lados, como variado. Nosotros hace como, no me acuerdo cuántos años, hicimos un encuentro de colectivo de masculinidades. Acá en Chile está el colectivo de Valpo, está el Totué, está la asamblea de varones antipatriarcales de Santiago, estaba el colectivo de Valpo, que ya, bueno, ellos ya no están. ¿Quién más? Bueno, y altos colectivos en realidad. Son, bueno, la pega es como viendo hormiga. No, tampoco somos así como, ah, que conocido el colectivo. Pero hay alta voluntad. Nosotros igual, como por la metodología de trabajo que tenemos, no nos organizamos mucho con compañeras feministas. Nos hemos organizado con la alzada en algunas veces. Con la Asamblea de Mujeres Revolucionarias. Bueno, no sé, con la Marcha Mundial de Mujeres. No sé, hemos hecho con otras organizaciones también de participar, de hacer talleres. No sé, pienso ahora con el Paulo Freire, el Colegio Paulo Freire, el EPC. Bueno, con compas de la EPC. Y eso es que me, no sé, me tupí. No, ¿y cómo es la experiencia que han tenido con esos piños? No, ha sido buena, como con la lógica es despatriarcalizar, es mirar desde otro lado, como que vais siempre con la disposición de no, de que la weá no es una competencia. De que está haciendo un proceso, quizá hay diferencia, como en todo grupo humano, pero vais en esa lógica. Y igual es súper entretenido porque no, el conflicto está patente, pero no siempre. No sé si le ha pasado que cuando te juntáis con otra organización y pasa una cuestión, eventualmente va a haber un momento en que va a haber peleas, disputas de poder, de quién dirige qué, quién hace qué. Por lo menos a mí, mi experiencia con la organización que nos hemos juntado con el proyecto, eso no ha pasado. Y ha sido bueno porque significa que estamos también en sintonía, pues estamos hablando más o menos el mismo lenguaje. Oye, también habléis de un encuentro que habían realizado. ¿Un encuentro dónde? Que van a realizar. Que van a realizar, ¿no? Sí, vamos a realizar. Un encuentro latinoamericano. Vamos a realizar. Ustedes también participaron en uno, ¿no? Sí. En varios, en realidad, porque los Copas Viajes. Los encuentros latinoamericanos se hacen en Argentina. Ellos partieron hace. Bueno, ya van. Este año fue el quinto encuentro. Y era principalmente de colectivos de Argentina. Y siempre iban colectivos, bueno, de acá de Chile, de Perú. De, no sé, de Salvador. Hay colectivos en México, no sé, en varios lados. Y este año decidieron hacerlo latinoamericano. Y fue una experiencia súper buena porque aprendimos como metodología, hicimos redes con otros colectivos, con otras organizaciones como más políticas también, con, bueno, de espacios, de metodología, de formas de trabajo. Nos trajimos caleta de texto, hemos subido algunos. Yo por lo menos estoy digitalizando un texto para poderlo subir a la página del colectivo. Y tenemos una biblioteca en la página del colectivo. Sí, sí, sí la vi. Me lo digo los textos. No, pero para la gente que escucha, el cajón de herramientas. Se llama pero cajón de herramientas. La página, ¿cómo se llama? Es www.colectivoporoto.cl. Y hay un link que es caja de herramientas. Y hay caleta, bibliografía. Y el compita que la subió súper ordenadito. Como por temas, por cuestión, así. Que igual eso también es parte del trabajo de 10 años, porque no, de tanto discutir, hablar del tema, hemos ido acumulando bibliografía, texto. Ahora lo que vamos a tener, que esta es nuestra, nosotros tenemos una actividad de autogestión y de autofinanciamiento, que hacemos un curso taller. Y posiblemente lo hagamos en la semana de diciembre, en la fecha de la Teletón, vamos a hacer un curso taller que es sobre masculinidad. Ahí nosotros cobramos, sí. Dura 3 días, no me recuerdo el precio, no lo voy a mentir en esa parte, pero en realidad cobramos porque con eso paramos los talleres durante todo el año. Se compran los papelógrafos, los plumones, para nosotros mismos. Con eso paramos la organización. Igual de repente pituteamos, pirateamos, pero para poder financiarlo. Igual esa es una discusión que hemos tenido, porque como por lo que nosotros hacemos a veces es necesario, y como decía el compa, vamos el próximo año, vamos a organizar acá en Chile. En realidad no vamos a organizar nosotros, sino que nosotros como colectivo dijimos que queríamos que la, con otros compas que también eran de acá, que ahora son, ellos son de la, cuando fuimos al encuentro no eran de ninguna organización, y ahora ellos son de la Asamblea de Varones Antipatriarcales. que una agrupación igual que es nuevita. Y es bacán porque estáis viendo que con compas que tenéis una relación, que podéis proyectar un trabajo para el próximo año, también está organizado. Y nada, pues, nuestra intención es llamar, que aprovecho también de decir, en enero vamos a hacer una invitación para otros colectivos, personas, ustedes mismos, que quieran participar en la organización del ELBA. Se va a hacer una convocatoria y se va a hacer un preencuentro. Que la idea es convocar a gente que esté interesada en el tema, en el antipatriarcado, desde una perspectiva de varones, de colectivo de varones, desde pensarse desde la masculinidad como para destruir la web. Y eso lo vamos a hacer en enero, lo vamos a convocar por la página, para que la vean, por el Facebook principalmente. Y nada, pues la idea es, como la lógica también es como que sea todo entre todos, también es una invitación para que la gente que quiera participar en la organización, como desde conseguir su colegio para la actividad, pero también para pensar actividades que hacer, como la invitación está hecha, quien se quiera sumar. Por el momento lo que nosotros estamos haciendo es que nos escriban a nuestro correo, que es colectivoporoto@gmail. Colectivo con cada uno. Para que entonces, para la gente que quiera participar en la organización, el sexto encuentro. El sexto encuentro, puede mandar un correo a Colectivo Poroto con K, como dijo, Gmail. Sí, gmail.com. Y ahí se mandan el mensaje a los cabros, le dicen, puta, yo puedo aportar de esta manera, o me interesa lo que están haciendo, qué puedo hacer yo, o solamente puedo participar. Lo que te quería preguntar, por ejemplo, con los talleres que hacen ustedes, ¿va gente o es un grupo más? No, el mismo se ríe, pero no, a lo que voy yo. Por ejemplo, hay harta gente interesada, hay muchos hombres que le interesa el tema, por ejemplo, así como que van piños, ¿cachai? Oye, ¿sabes que nos interesan? Puta, o otros piños, otro colectivo de otras partes, los llaman a ustedes y les dicen, cabros, ¿saben qué? Nosotros como puta, como piños, también necesitamos, ¿cachai? Que nos puedan orientar en torno a la experiencia que tienen ustedes. Mira, sí nos llega así de caleta de parte. Pero hay un montón de bandas que nosotros decimos, preferimos que no, porque no nos llaman así como para dar charla. Y no vamos a dar charla, lo hacemos, eso no es el, o nos llaman para hacer, no sé, capacitaciones. Nosotros no hacemos capacitaciones, porque no es la lógica. Y nada, si no fue la idea de lo que se estaba diciendo de nuevo. No, estamos hablando de la gente que te llamaba para los talleres. Bueno, los talleres va a harta gente. No sé cuánto fuiste tú, como cuánta gente. Éramos como 25 participantes. Aparte de los cabros que organizaban. Éramos como 30 personas. Va harta gente. Lo que nosotros hacemos normalmente es que hacemos una convocatoria, que es lo que estamos haciendo este año, que es la metodología que empezamos a aplicar este año. De que hicimos una convocatoria por primer taller, que ya teníamos definido el tema, y a partir de lo que de los temas que salieran ahí, fuimos planificando los otros talleres. Y no funcionó bien, porque en realidad se hace un proceso, porque lo que estábamos haciendo era que funcionaba como una actividad, como una cosa de un día. Y cambiamos la lógica dándonos cuenta de que en realidad hay que hacer un proceso, también con nosotros, porque que este es nuestro gran deseo, no pasa tanto, pero nuestro gran deseo es que los talleres también sean nuestra actividad de autoformación, para no desgastar ni hacer mi weá, tener que eso lo sea todo. Porque nosotros... Hay compas que van al taller, tuviste que venir a tus compas al taller, pero ellos iban al taller, no estaban haciendo el taller. Normalmente trabajamos en dupla, somos dos los que armamos el taller, hay uno más que ayuda a ordenar, pero la idea es que todos vayan al taller. Hacemos la planificación previa, lo revisamos, normalmente se hace como un grupito de trabajo, somos 3-4 personas. No sé, el último taller lo planificamos con copita con el Hernán, tomamos una chilita, conversamos y nos hicimos con la misma pregunta, nos hicimos esta pregunta que también, a ver si me la pueden responder. ¿Cuándo fue la primera vez que se sintieron hombres? Oh, wow, pensemos. No, estoy hablando para que la gente se dé cuenta que estamos... Están pensando. Que la gente también se hagan, los varones que me están escuchando, que se hagan la misma pregunta. Claro, y no es fácil de responder porque... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué definimos como hombre también? ¿Cachai? Si es la sexualidad, de cuando te diste cuenta de que tenías pene, ¿cachai? puede ser una, ¿o no? Sí, pues, a lo mejor esa puede ser la que puede ser tu pregunta, o como puede ser distintas preguntas, porque eso también hay que pensar que cuando uno es hombre, no somos todos iguales, sí, no todos pensamos lo mismo. En esa pregunta, tal vez yo ahora me vino a la cabeza, por ejemplo, los cambios desde de niño a de la niñez a la pubertad, ¿po? Con lo biológico. Con lo biológico. ¿Cachai? O tal vez, sí, ¿po? O también las emociones, ¿po? ¿Cachai? Los sentimientos que vais experimentando a través del tiempo. O el primer beso. No sé. Ah, me fui el de ahora yo también. Pero, ¿cachai? Que nos fuimos ya en eso conversando mientras nos tomábamos un copete, conversábamos, hablábamos otras weas también y tratamos de responder la pregunta. Y sobre eso planificamos el taller. Porque son preguntas que no te hacen normalmente, y nos hicimos también el ejercicio de cómo hacer la pregunta para que la weá no fuera tan violenta. Porque igual es violento, porque uno queda así como ustedes, que se queda en silencio y no. Y como que es muy denso. Es una cosa tan simple, pero es muy densa. Porque uno no anda preguntando sobre la vida, soy hombre, y ando visto por la vida. Y una pregunta densa. Así que lo que tratamos de hacer es que. De utilizar el cuerpo, que se mueve el cuerpo. Nos hemos hecho talleres, por ejemplo, de ejercicio del suelo pélvico para fortalecer el ano, la próstata. No sé si ustedes saben, cuando uno hace, hay un ejercicio, tú te parás como en cuclilla y apretáis el poto, como cuando paráis el pichí, cuando vayas a mear y paráis el pichí, ese es el movimiento. Lo tenéis que hacer en cuclillas. O parado, en realidad lo podía hacer de cualquier forma. La idea es que uno debiera hacer por lo menos ejercicio unas 20 veces. Jugar, apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar. Por ejemplo, si no sé, pues si a los compas les gusta que se los penetren, eso aprieta el ano. Para que después. Porque el ano es un músculo. Y si tú lo distendí y no lo volví a apretar, queda distendido. O por ejemplo, tenéis problemas de eyaculación. Tení o problemas principalmente de eyaculación, si apretáis y aprendí a apretar bien, podía apretar para que la weá no te salga al toque. O lo otro que también, esto independiente de cualquier, por ejemplo, si te están penetrando y apretáis, eso aprieta la próstata y hace que la eyaculación salga de una. O si tú estás penetrando y apretáis, hace que la eyaculación salga más intensa. Y como que tenía un orgasmo y estáis así con espasmo y toda la weá. Pero eso es un ejercicio que hay que. No es como lo hice en May y me va a salir. Tiene una weá como por lo menos un año. Ah, igual que el. Claro, pero como sí. Es un ejercicio, claro, pues como. Un conocimiento del cuerpo también. Sí, pues, un ejercicio de una parte de tu cuerpo que no hay usado nunca. Pues, sí, pues. Solo para cagar. Igual llama la atención esas temáticas también, que claro, el cuerpo siempre de alguna u otra forma se abandona, sí. Y no es, no es que sea, claro, no es que sea algo voluntario, sino que también la imposición de una ideología, ¿cachai? De una manera de ver la vida, de esto de la ilustración, la racionalidad, ¿cachai? Se olvidó el cuerpo, ¿cachai? Y esos ejercicios que te previenen un cáncer, hermano, tú no los cachai, pues, o te avergonzás, o no conocís tu cuerpo, no. Mira, lo otro que también hacemos, creo que ese ya es como bien corporal, como. O también de hacer teatro. Yo estuve en el teatro. Que tiene que ver así como de ponerte ante el público, de enfrentarte, de ser creativo, ¿cachai? Y poner la disposición del cuerpo también lo dispones de una forma distinta. O hemos hecho, no sé, una vez, que esto a mí me gusta, que es como. No sé, si hay, dependiendo de la cantidad de gente se hace un grupo. Primero parte, uno lleva al otro con los ojos cerrados. Después dos llevan al otro con el ojo cerrado. Y van cambiando los grupos. Mientras más grandes los grupos, se van armando distintas formas para llevar a la gente. Y ahí se nota cómo van funcionando las organizaciones y las personas. Todas funcionan de distintas formas, pero todas funcionan. Y es muy loco porque uno siempre está con la idea de que todo tiene que ser igual y no, pues. No, y ahí con un ejercicio tan concreto de mover el cuerpo, de estar jugando con tu amigo, te vas dando cuenta de que lo importante es que funcione para todos, no solo para uno, sino que para todos. Y puede ser de distintas formas, no sé, aquí la cara va a ser de una forma, dentro de los que somos los compañeros colectivos va a ser de otra forma, pero lo importante es que sepamos hacer las conexiones también. Como también esa es la lógica del, de por qué poner el cuerpo, porque es lo único que, de lo que es lo único que tenemos. Si uno lo piensa así fríamente, el cuerpo materialmente y objetivamente es lo único que tenemos. Porque esta ropa me la pueden robar. Y la única forma de que me roben mi cuerpo es que yo me muera. Y ahí ya dejo de ser. Oye, interesante la, ¿cómo se llama? La lógica, la metodología y todo lo que están construyendo los cabros del colectivo Poroto. Es una, igual una manera de romper así como estructuras establecidas y roles, ¿cachai? En la sociedad. Pero ahí, ahí me confundí, pues. Así que, puta, y la gente que quiera saber más sobre el colectivo es www.colectivoconk.poroto.cl, ¿ya? El correo es colectivoconk.poroto@gmail.com. Tiene un Facebook también. Facebook. Colectivo Poroto, sí. Con K también, ¿no? Agréguenos, pónganle me gusta, porque el Facebook, en realidad uno ve más el Facebook que la otra weá. Por ya. Favor. Así ahí usted, como papá, la página igual está entretenida y está así como que el, la disposición de la página es amable no, para la lectura. Sí. Así que igual está entrete que la visiten. No, pues la gente. O sea, se me fue el tema. La gente en el Facebook puede ir viendo constantemente. Pues ya no sé cómo. Talleres que hacen. Talleres, ustedes, compartimos claro, información de otras organizaciones. Dale. Subimos reportajes. De todo, subimos de todo. Hay alto material. Si te interesa ver películas, también subimos películas o videos. O artículos. Igual funcionamos como medio de comunicación más virtual. Y en realidad tenemos altos seguidores en Facebook. Buena. Ahí y si como... la gente se quiere también hacer presente en la organización y participar en la organización del sexto encuentro, como el... ELBA. ¿Se pueden comunicar a través del mail? Del mail, por el Facebook, por todos los medios que se dijeron, por todo. La idea que yo aprovecho de que en realidad es como aprovechar toda esta instancia para decir que nos escriban porque queremos, porque nos podemos ir a la bola y lo podemos hacer solo. Vamos a quedar para la cagada, vamos a quedar mal, destruidos. Y además no es la idea. Porque si lo estamos solo después va a ser como el encuentro que organizó el Poroto. Y no es la idea. O sea, sino que sea un encuentro latinoamericano de colectivo. Y yo creo que estamos todos así, los compas. Yo creo que, como es la lógica, esperamos que alta gente también la entienda de esa forma. Porque oye, Martín, no es figura, sino que resulta. ¿Y se puede participar también como organización en esa...? Sí, valga la redundancia, organización del ELBA, no solo como individualidad. O sea, lo que me pregunto, si nosotros decidimos ya, oye, cabros, ¿qué pasa si no apoyamos el proceso de los cabros? ¿Se puede ir como organización países poblacionales? Sí se puede. Esa es la invitación que también le estoy haciendo. Estoy aprovechando el momento porque un encuentro necesita un programa de radio. Me parece bien cuando uno deja ahí casado. Ya la tiró. No la dejé dando bote, la dejé aquí. La dejó aquí. Puta. Agradezco. Yo, lamentablemente, queda así como terrible poco tiempo. Yo quería como. Agradecer acá al Martín la instancia de conversar, ¿cachai? Temas que igual habíamos hablado por interno que era necesario realizar, ¿cachai? Este tipo de conversación dentro del programa que hacían falta. Puta, bacán que quieran romper como la estructura de lo establecido desde todas las formas de que quieran romper la estructura establecida. Son agradecidas, ¿cachai? Desde el tema del cuerpo, desde organizarte en tu población, no sé, todo lo que construya, destruir lo que está establecido, creo que construye. Así que, puta, gracias por venir, por estar acá, ¿cachai? Y eso, pues, no sé, usted. Eso no, bacán, yo igual agradezco la participación de Martín acá en el programa. Haber podido plantear el tema desde una mirada totalmente diferente a la que nos habíamos estado planteando incluso aquí nosotros en las mismas conversaciones nuestras. Así que eso es bacán igual, ¿cachai? De poder ir también de alguna manera haciéndonos las preguntas nosotros mismos y el llamado que hacíamos siempre, pues, de revisar nuestras propias prácticas, po. Y eso es lo complejo, lo simple pero lo muy complejo a la vez. Así que agradecido a Martín, a los cabros de Colectivo Poroto. La invitación queda abierta igual para otras instancias cuando quieran difundir alguna actividad. Bacán. Así que está ahí abierta los medios. Sí, pues yo también sumarme a los agradecimientos. Bacán, sobre todo eso de de lo que decía el Mati, como que uno tiende a ser lo binario, hombre o mujer, y claro, pues, de repente uno no se pregunta a sí mismo qué está pasando contigo mismo y con tu propio género, pues, ¿caché? Igual eso te plantea otras interrogantes que son re bonitas para ir, no sé, como decía el Bene, pues, develando tus privilegios y destruirlos para poder construir una sociedad nueva. Yo no sé, Martín, te dejamos ahí el micrófono abierto, algún saludo, alguna invitación a alguna actividad, no sé. Primero, gracias, súper agradecido, me sentí súper cómodo, vine un poquito nervioso. No, además que el micrófono así pone como, porque el micrófono lo tiene al frente de la cara, como que molesta un poquito. Nada, porque vamos, la invitación es que vamos a hacer el curso taller. Ayúdennos a seguir financiándonos. Eso va a ser ahora la primera semana de diciembre. La vamos a subir a la página en el Facebook. No es caro. Y en realidad para nosotros es una ayuda. Y para organización hacemos precio. Y que va a ser el primer encuentro en enero. Para que se inscriban, para que manden correo, para que también no, si nos ven que estamos muy lentos, nos despabilen, nos ayuden. Porque en realidad para los colectivos, para las personas interesadas en el tema, aprovechemos esta instancia, porque a lo mejor así va a ser más conocido, vamos a empezar a discutir también estos temas, difundamos. Y no en la evangélica, sino con pega concreta. Bacán, hermano. Esa es, cabrón. Oye, yo antes de despedirnos, me gustaría pasar una información que la vi dando vuelta por las redes y me parece importante de que la destaquemos. El tema de la librería Proyecciones sufrió un robo hace un par de días atrás. Les pidieron caleta de cosas con las que trabajan y con las que también prestan o otras organizaciones también guardan para hacer diferentes actividades y reuniones ahí. Hay diferentes organizaciones que trabajan y hacen reuniones, diferentes actividades ahí en ese espacio, y robaron equipos, computadores, data, de todo. Así que se está haciendo un llamado por internet a apoyar a las Proyecciones, y eso para que vayan buscando. En Facebook anda dando vuelta una página que te podía inscribir ahí con algún datito, o sea, con algún monto para poder colaborar con esta causa. Hay una página en internet, así que ahí para que la vayan buscando, ahí para enganchar una paña ahí para la gente de la librería Proyecciones y todas las organizaciones que funcionan ahí. Así que ahí un saludo y aguante ahí. Sí, oye, disculpa, Matías. No, es que quería aprovechar también ahora que tú hablaste, saludo a los cabros del sindicato CEDEC, que a la Evelyn, al Víctor, al Marcelo y bueno, a todos los cabros que son del sindicato, que el 21 de noviembre parte su negociación colectiva, así que ojalá que les vaya bien, harta fuerza y que logren mejorar sus condiciones laborales. Oye, eso, dale, Memo. Eso, puedo agradecer a don Florior por el espacio sin censura. Recordarle a la gente lo de la actividad de la conmemoración que se nos viene en este fin de semana y el próximo. Vaya con los niños, con la familia, vaya a disfrutar, como decía el Bene, un espacio más bien familiar, para que nos encontremos todos ahí, nos miremos, nos abracemos, ¿no? Eso. Eso, no, sin más que decir, muchas gracias. Agradecido del espacio que nos entrega don Florior, agradecido a toda la gente que está apañando para las actividades, de toda la gente que nos escucha. Saludo para todas las radios y medios que retransmiten este espacio. La nombramos al principio, así que muchas gracias. Un saludo para la compañera Feñita. Y eso, un saludo para el Mono Rubio, que está accidentado, así que aguante, Mono Rubio. Y nos estamos viendo este sábado ahí en La Habana, en la Plaza de la Yona, así que ahí nos estamos encontrando. Eso sería. Raíces Poblacionales se acaba. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Chaito nomás. Apenas pago la renta, la deuda.